Miles de niños mueren cada día. Afortunadamente, tú puedes ayudarles. Envía desde tu móvil tu mensaje de ayuda con lo que quieras decirles o con la palabra ayudar al 5575 y el importe íntegro de ese mensaje irá destinado a devolverles la sonrisa. Es una obra social de Mensajeros de la Paz. Once y un minuto, 10 y 1 minuto en Canarias. Como hacemos a todas las horas en punto, vamos a recopilar, a recordar los datos de interés, los datos informativos que ha ido aportando la jornada, labor de la que se ocupa Carlos Cala. Interior insiste en que la hipótesis principal sobre la autoría de los atentados de Madrid apunta a la banda terrorista ETA. No obstante, está tratando de comprobar la veracidad de la carta enviada supuestamente por un grupo de la red Al-Qaeda a un diario árabe que se edita en Londres. Según este comunicado, los atentados se han perpetrado en un ajuste de cuentas con España por apoyar a Estados Unidos en la guerra contra el Islam. Varias fuentes de la investigación aseguran que en el tren en el que se produjo la primera explosión viajaba un terrorista suicida, aunque Interior no lo confirma. El explosivo se colocó en bolsas y mochilas en las papeleras de los vagones de los cuatro trenes afectados. El mayor atentado sufrido por España deja hasta el momento 192 muertos y más de 1.400 heridos. 70 de ellos se encuentran en estado crítico o muy graves. Los cadáveres han sido trasladados a un pabellón del Campo de las Naciones donde se realizan las labores de identificación. La estación de Atocha y sus alrededores se recuperan de esta jornada de horror. Renfe asegura que la estación va a funcionar mañana con normalidad, excepto en el servicio de cercanías. Y las muestras de solidaridad con España han llegado desde todos los puntos del planeta. En nuestro país se han decretado 3 días de luto oficial y se han convocado multitud de concentraciones y manifestaciones. Las más importantes tendrán lugar mañana a las 7 de la tarde en las principales ciudades. En la de Madrid estará, entre otros, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Jornada en la que se agolpan los sentimientos, el dolor y un rosario de sonidos con sabor a tragedia. Los cadáveres por el suelo, todo desparramado, todo un vagón, gente ardiendo y gritando. Mi madre, Carmen. Me he levantado y otro zambombazo y me ha vuelto a tirar. Gracias a Dios no he perdido el sentido, he socorrido a otros que había peores que yo. Es absolutamente claro y evidente que la organización terrorista ETA estaba buscando un atentado que tuviese una gran repercusión, que generase dolor, que generase miedo con un gran número de víctimas. Today I spoke to His Majesty, the King of Spain. He hablado con Su Majestad, el Rey de España, y con José María Aznar para expresarles las condolencias de mi país con aquellos que han perdido su vida en estos atentados. Les he dicho que estamos con las familias y con los ciudadanos de España. Agradezco mucho la lucha contra el terrorismo del gobierno español. En su posición decidida contra organizaciones terroristas como ETA, Estados Unidos está a su lado. Hoy pedimos que Dios bendiga a los que sufren y a ese gran país que es España. Francia condena, por supuesto, sin paliativos estos actos de terrorismo y expresa su solidaridad con España para luchar contra esta abominable lacra. Nada, nada justifica la barbarie. Las democracias deben permanecer y estarán unidas para combatirla sin descanso. Sea quien sea el maldito grupo que ha desgarrado esta ciudad, sea, hacia donde debamos dirigir el odio, sabemos muy bien dónde dirigir nuestros mejores sentimientos, nuestra solidaridad, nuestro pésame, desgraciadamente, en algunos casos. Hacia las víctimas, un recinto de IFEMA, un pabellón del recinto ferial madrileño, el pabellón 6, ha sido habilitado como tanatorio. Hasta allí nos vamos, Cristina. Sí, aquí el trasiego de víctimas, sigue, de familiares de las víctimas, sigue siendo constante a lo largo de todo el día. Se ha ido organizando el trabajo en esta zona del IFEMA. A última hora de la tarde, los psiquiatras y psicólogos se reunían para reorganizar sus tareas. Las salas donde se atienden los familiares se han dividido ahora por orden alfabético. Protección Civil ha llamado a los familiares por megáfono para que acudan a la sala que les corresponde según su nombre. Una vez dentro, la imagen vuelve a ser la misma que durante todo el día. Grupos de personas, cabizbajos y apoyados por los especialistas que todavía trabajan aquí y también por la esperanza que les queda. La misma imagen con una salvedad. Cada cierto tiempo, un miembro de Protección Civil irrumpe en la sala, pide silencio, que se vuelve sepulcral, y lee, grita más bien varios nombres. Esas personas deben acercarse hasta la policía judicial, que sigue recabando datos a esta hora. Si sigue sorprendiendo mucho la entereza de la gente. Hay caras muy tristes, ojos llorosos, pero son muy pocos los que por lo menos aquí se han derrumbado del todo. Pocas escenas de rabia, aunque quizás lo peor está por llegar conforme se vayan identificando los muertos. Los que más suerte han tenido, los que han encontrado a sus familiares en las listas de heridos, se han marchado ya de este recinto filial. Los que siguen aquí siguen con la incertidumbre a la espera de saber qué es lo que ha pasado. Los que se han llevado la peor noticia, Carlos, están bajando de dos en dos a la improvisada morgue en el pabellón 6 para identificar a sus muertos. Vaya recorrido. Cristina Machado, muchísimas gracias. Hasta luego. Qué terrible espera, ¿verdad? En algunos casos, mañana, hasta no sé qué hora, las 3 de la tarde, cuando sea, cuando identifiquen, acaben de identificar los cadáveres, porque algunos de ellos, un número de algo así como 5 por lo menos, están absolutamente destrozados, no hay ningún signo de distinción, es decir, tiene que ser pesquisa de especialista para identificar de quién se trata, ¿no? Habrá que acabar haciendo en algún caso, en esos 5 casos que comentabas, muy probablemente análisis de ADN, ¿no? La verdad es que hay 40 forenses trabajando y la identificación, ¿no? Yo no creo que haya habido nunca un esfuerzo mayor por parte de la medicina forense española. Afortunadamente nunca hubo razones, ¿no?, para hacerla, excepto en un accidente aéreo. Se han presentado, ¿no?, voluntarios todos, sí, según he oído, sí, sí, al ministro de Justicia, señor Michavila. Y los jueces se han volcado todos, absolutamente, con todos sus equipos judiciales, oficiales. Realmente, bueno, estamos una vez más en lo que hemos estado destacando a lo largo de toda la noche, ¿no? Es la fraternidad, la solidaridad desbocada, el coraje cívico, ¿no?, la calidad humana, ¿no?, esa virtud absolutamente espectacular, ¿no?, y que merece y espero que la tenga una gran respuesta por parte de la clase política, ¿no?, de nuestros líderes, ¿no? Yo me temía lo peor a lo largo de la tarde, ¿verdad?, cuando me llamaban compañeros de otras emisoras, me dicen, aquí hay problemas porque se ponen pega respecto del lema. Dije, ya estamos otra vez. Pues es verdad, eso. Yo creo que ha sido también la presión popular. Ni siquiera el tremendo dolor por la cantidad terrible de víctimas. Lo dice la editorial del País, permíteme un segundito. Claro. Es el mayor número de víctimas ocurrido en Madrid desde los muertos por la aviación durante la toma de la capital en la Guerra Civil. Eso es cierto. No, yo creo que en esto a los políticos les ha funcionado el olfato y se han dado cuenta que la ciudadanía no permitiría un escándalo de desunión por el tema del eslogan o del lema que va a presidir la manifestación, sobre todo si es un lema, pues en términos generales aceptable, no partidista, ¿no? Y quizá el ejemplo más claro lo ha dado Eusko Alkartasuna, ¿no? Sí, eso es lo que yo... La reina, su secretario general. Tengo que decir que, en fin, aunque pues no coincido yo francamente mucho con Eusko Alkartasuna, y me ha parecido muy mal que al principio anunciara que por el eslogan no iba a participar, del mismo modo reconozco que ha hecho un esfuerzo de comprensión y sobre todo de sensibilidad. Se ha dado cuenta que incluso su propio electorado es tan tremendo lo que ha ocurrido. Porque mire usted, aunque no estando de acuerdo y aunque haya que afearle al gobierno el hecho, qué sé yo, el hecho mismo de que un gobierno convoque una manifestación hasta que elija él, sin consultarlo, un lema, pues se lo afea usted, mire usted, qué sé yo, la semana que viene. Exacto, hay razones para ello. Yo por eso he destacado tanto la actuación de todas las fuerzas, la totalidad de las fuerzas políticas catalanas, el arco completo desde el Partido Popular hasta el último. Pero, en el Parlamento de Cataluña. Pero es que ha pasado en más sitios, quiero decir. Fantástico, eso estaba esperando oír. Pero bueno, no, o sea, aquí en Andalucía han salido todos, ha convocado el presidente Chávez a todos los políticos y a todos los representantes sindicales y a los representantes empresariales y a todo el mundo, y todo el mundo junto, todos juntos han salido. Pero yo es que, sinceramente, en fin, me vais a perdonar, pero yo no he visto salidas de tono por ningún lado, yo no entiendo muy bien esto. Oiga, vamos a ver, yo creo que los políticos han estado a la altura, ¿y por qué no decir que han estado a la altura? Han estado a la altura. Sí, no, la verdad es que después de una campaña que, bueno, ha tenido momentos más bien sucios, yo esta mañana cuando escuché la noticia me temía lo peor, ¿no? Y la verdad es que, sinceramente, no he visto ni una sola salida de tono en el día de hoy, eso felizmente, ¿no? Ajá, bueno, y es está muy bien el gesto que van a tener mañana de situarse al frente de la manifestación de Madrid los presidentes constitucionales que hemos tenido en este país, ¿no? Sí, yo creo que va a ser una manifestación impresionante. Me temo que alguno no podrá asistir. Al menos 200, claro, ¿verdad? Y todas sus familias. Hay uno que no podrá asistir. Tenemos comunicación con el coordinador general de Izquierda Unida, con Gaspar Llamazares. Señor Llamazares, un saludo. Un saludo. Bueno, pues yo creo que si yo no sé, si impulsados por la ciudadanía o por qué, pero al final parece que la clase política mañana va a estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que en general lo hemos estado. Yo creo que en general los políticos, igual que los ciudadanos y que las organizaciones sociales, tenemos una posición clara frente al terrorismo y unitaria, ¿no? Otra cosa es que las circunstancias de las últimas fechas, los últimos tiempos, pues han llevado a que aparezca una división, ¿no? Los que están dentro y los que están fuera. Pero yo creo que eso no existe en la realidad. En la realidad lo que hay es una voluntad común de acabar con el terror y de que se acabe a través del Estado de Derecho. Y creo que eso es lo que ha pasado y lo que ha pasado hoy otra vez, lo que ha pasado hoy después del atentado. ¿Cómo ha contemplado usted esta jornada, esta terrible jornada? Bueno, con desolación, me imagino que como todo el mundo, ¿no? Es una jornada terrible, porque además, bueno, pues es una jornada en la que se ha atentado contra los ciudadanos de forma indiscriminada, en un chantaje monstruoso, ¿no? A ciudadanos que iban a su trabajo o a su estudio. Bueno, ha sido algo terrible. Yo creo que todavía estamos todos conmocionados y pasarán días en que esa conmoción se mantenga, ¿no? Es usted los que se apunta, no sé quién es el autor, no sé incluso si es usted el autor de ese llamamiento a los ciudadanos. Vote usted lo que tenía pensado votar ayer, que el terrorismo no le altere su intención de voto, no le cambie. Sí, he dicho que los ciudadanos deben votar en libertad y con la confianza de que sea cual sea el gobierno prevalecerá sobre el terrorismo y el terrorismo pues no se saldrá adelante con la suya, la barbarie no saldrá adelante. No han tenido ninguna duda, nadie, supongo, a la hora de decir hemos puesto punto final a la campaña, si bien, no sé, supongo mañana, si permanece algún acto de última hora para despedirse, para recordar a los ciudadanos que el domingo tenemos la ceremonia principal de la democracia, que es el ejercicio del voto. Exactamente. Nosotros no hemos tenido ninguna duda en cerrar la campaña, aunque, bueno, pues como es natural, nos hemos tenido que morder la lengua en varias ocasiones a lo largo del día de hoy. Y me imagino que yo espero que el ministro de Interior nos explique algunas cosas para que no tengamos que seguir mordiéndonos la lengua. Bueno, pues supongo que tiempo habrá de que el ministro del Interior explique las cosas. Sí, pero mañana, antes de que vayamos a las elecciones, yo quiero que el ministro me explique por qué a lo largo del día de hoy, a nivel internacional y en nuestra propia audiencia nacional, se ponía en cuestión la versión del ministerio y por qué el ministerio descartaba esa versión. Y por qué ahora, al final del día, cuando ha sido constante el argumento único del ministerio en todos los medios de comunicación, ahora al final del día el ministro acepta como posible hipótesis la hipótesis de Al-Qaeda. Yo creo que eso debe explicarlo el ministro, porque ya no estamos hablando del atentado, en el que estamos todos de acuerdo, que lo condenamos, que nos unimos frente a él. Estamos hablando de la política de información del ministerio, y estamos hablando de una política de información muy delicada, en un momento aún más delicado, que es el momento electoral. Yo espero que el ministro nos explique eso que ha pasado. Gaspar Llamazares, gracias. Gracias. Gracias, hasta otra. Yo no tengo ninguna duda de que el ministro, a medida que tenga la información, va a ir dándola, ¿no? Sí, no, pero es que eso es no lo que tendría, necesitamos, eso no es lo que necesitamos los ciudadanos, sí, como, realmente. Como ¿no? Se ha señalado aquí, una cosa son los cables de la información y otra cosa es una investigación en serio, ¿no? La investigación en serio, pues tiene que respetar unas pausas y unos tiempos. No se puede para complacer a unas personas y toda la ciudadanía. Naturalmente está deseando saber y a quién achacar esto y a quién acusar de esta masacre. No se puede acelerar los trámites para luego dar un paso en falso, ¿no? Que sería todavía peor de lo que pide el señor Llamazares. Yo tengo la convicción de que mañana por la mañana el ministro Acebes convocará una nueva rueda de prensa. Pues de todos modos, hay razones obvias por la de que por la mañana dio una explicación y por la tarde otra, porque hay unos elementos diferentes, ¿no? Entiendo. Así es. Yo parto del supuesto de la buena voluntad del ministro del Interior. Sí. En fin, supuesto que mantengo. Supongo que el ministro del Interior dio traslado de una opinión en base a los elementos que tenía en cada momento, cuando tuvo los detonadores, la furgoneta y las cintas con los versículos coránicos, pues fue cuando lo comunicó. Si no fuese así, si no existiese esa buena voluntad, sería tan terrible, lo digo con mucha calma, que resulta para mí inimaginable, así de claro lo dejo, resulta inimaginable que el ministro del Interior no esté informando con la mejor lealtad, más absoluta buena voluntad, de lo que está pasando en relación a esta cuestión. No, la única cuestión es por qué el presidente del gobierno aparece a las 2 de la tarde, me parece, y hace una declaración institucional en la que no se menciona en ningún momento el término ETA, y por qué, lo cual, en fin, es muy llamativo, y por qué solamente es pues a las 7 y pico de la tarde cuando aparece el ministro del Interior, cuando abre la posibilidad de que se está también investigando se está también investigando la posibilidad de Al-Qaeda, ¿no? Bueno, tenemos una nueva comunicación con el exterior, con la portavoz del gobierno vasco, con Miren Azkarate. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo mismo que le he preguntado un poco al resto de los invitados que han ido pasando por aquí, por los micrófonos de la cadena SER, que nos han acompañado durante estas horas, le voy a pedir a usted que nos traslade sus impresiones, sus sentimientos a esta hora de la noche, Miren Azkarate. Yo creo que ha sido un día que hemos vivido todos con horror, con incredulidad, con un sentimiento de solidaridad con las víctimas, con los heridos, con los familiares, con toda la comunidad de Madrid, y con un sentimiento de indignación, de querer salir a la calle juntos y unidos contra el terrorismo en defensa de la vida, de la libertad y de la democracia. Yo creo que por encima de cualquier otra valoración y de cualquier otro sentimiento es lo que he visto desde luego en el País Vasco y lo que me ha parecido percibir en la medida en que he podido seguir el día en el resto del Estado. Bueno, ¿qué hay de la participación de todos en las manifestaciones de mañana? ¿Hay alguna duda todavía al respecto? Yo ahí creo que nuestra posición la ha marcado perfectamente el Lehendakari a la mañana cuando ha hecho un llamamiento unitario para que por encima de diferencias totalmente legítimas y de la forma de pensar de cada uno, tanto partidos políticos como ciudadanos, estemos unidos en contra de la barbarie, de la masacre que ha supuesto el atentado, los atentados de esta mañana, y para que salgamos en una cerrada defensa de la democracia, de la vida y de la libertad. Y a partir de ahí también es cierto que las noticias que hemos ido recibiendo durante estas últimas horas pueden variar las valoraciones en un cierto sentido, porque la realidad es que las 192 víctimas están ahí, los 1.400 heridos están ahí, y una sociedad sacudida y conmocionada está ahí, y la necesidad de solidaridad y de salir a la calle y de expresar nuestra indignación y nuestra defensa de la democracia sigue estando ahí. Bueno, es decir, tenemos el común denominador de los sentimientos para acudir mañana, al margen de la consideración de cada cual y de que uno estime más oportuno el comportamiento que ha tenido el gobierno en este caso, con el lema, con la convocatoria, con lo que sea. Yo creo que mañana deberíamos, sinceramente así lo pienso, y yo no creo pecar de candor político al pedir que hagamos como que no nos hemos enterado si es que a alguien le molesta algún aspecto de la convocatoria, ¿no? Ya lo ha dicho el Lehendakari, que por encima de las diferencias es un día de estar unidos. El Lehendakari, en nombre del gobierno, ha convocado las concentraciones que se han producido hoy en cantidad de municipios en el País Vasco, precisamente para salir todos unidos, sin lemas, sin comunicados, sin nada que nos pudiera desunir, simplemente que nos una el dolor y la repulsa. El día de hoy, y repito otra vez, la defensa de la democracia y la libertad. Creo que mañana es un día para seguir en la misma línea, pero también es cierto que quizá quienes a la mañana han convocado la manifestación de la forma como la han convocado, quizá puedan reflexionar y hacer otra consideración. Y aún así, repito, creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de volver a estar unidos. Bueno, pues sea quien sea, quienes sean los autores del atentado, lo que está claro es la repulsa de los ciudadanos de bien, de los ciudadanos que sabemos que la democracia, el Estado de Derecho, es tal vez la peor de las mejores formas posibles de convivencia. Miren Azkarate, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas muy buenas noches. Tengo aquí delante un teletipo que señala que la Policía Nacional ha habilitado un teléfono, una línea gratuita, el 900-100-091, para que cualquier ciudadano pueda aportar los datos que tengan relación con los atentados cometidos hoy en Madrid. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado un llamamiento para que los ciudadanos llamen a ese teléfono, el 900-100-091, y digan si han visto algo sospechoso que les haya podido parecer que tienen relación con los atentados. Aclaran que se trata de un teléfono confidencial, anónimo, y en el mismo se escuchará todo lo que diga cualquier ciudadano que aporte datos que puedan servir a la investigación policial. Y han añadido estas fuentes que cualquier dato, por mínimo que sea, puede ser importante, siempre que tenga relación con estos hechos de los que estábamos hablando. ¿Qué maneja usted ahí? ¿Qué son esos papeles, Pedro Blanco? Pues otra iniciativa. La verdad es que resulta bonito cuando la gente toma iniciativas, que luego te cuento. Gracias, sí. Porque tenemos comunicación transatlántica con el presidente de Colombia, con Álvaro Uribe. Señor Uribe, un saludo desde España. Gran estadista, don Álvaro. Hombre, un saludo a ustedes, muy afectuoso en esta hora de dolor. De dolor. La expresión de toda nuestra solidaridad. Uh-huh. Presidente Álvaro Uribe, de dolor, porque desgraciadamente su país, lo digo con todo el pesar, conoce, y conoce demasiado, lo que es el latigazo del terrorismo. Permanentemente nos golpea. Cuando empecé en la madrugada de hoy en Colombia a conocer las noticias que llegaban desde España, inmediatamente sentía doble tristeza por la tragedia de España y por la que nosotros hemos vivido permanentemente. Pero también reiteraba una convicción: el mundo no puede tener claudicaciones frente al terrorismo. El mundo no puede tener declive frente al terrorismo. El mundo no puede tener sino una posición, que es derrotar el terrorismo. Quien le abre espacio político al terrorismo, con la esperanza de que el terrorismo va a comportarse bien, simplemente agiganta el terrorismo. Lo vuelve todavía más dañino, más peligroso. Presidente Uribe, en Colombia el terrorismo ha conseguido dividir a las fuerzas políticas, como algunas veces ha ocurrido, y si no, ha estado a punto de ocurrir aquí en España. El terrorismo en Colombia, en algunos momentos, ha desorientado al país, ha hecho pensar a muchos sectores que hay que hacerle concesiones. Pero yo diría que el sentimiento popular en Colombia ha venido evolucionando, y ha venido evolucionando para bien. Ha venido afirmando la convicción de que el único camino frente al terrorismo es derrotarlo. Y en la medida que la democracia opere y que la democracia le dé oportunidades a todas las expresiones del pensamiento, se va construyendo ese consenso comunitario, se va fortaleciendo ese sentimiento popular para derrotar el terrorismo. ¿Ha hablado usted con el presidente del gobierno español, con José María Aznar? Sí, yo hablé primero, todavía en las horas de la mañana de Colombia, con su majestad el rey, y hace algunas horas hablé con el presidente Aznar. Usted llegó a la presidencia de su país, fue elegido precisamente por su compromiso en la lucha contra el terrorismo, allí disfrazado de guerrilla, el terrorismo de las FARC, del ELN y de los paramilitares. El recorrido que usted emprendió en aquel momento y que ilusionó al país, ¿ha dado frutos, presidente Uribe? Yo siempre le dije al país que no se podía esperar milagros, pero que teníamos que emprender el camino de una lucha que habría de llevarnos a la derrota del terrorismo. Aquí encontramos 30.000 terroristas. Esta nación tiene mucha extensión. Tiene 1.164.000 kilómetros cuadrados. 578.000 kilómetros son en selva. Aquí el terrorismo ha sido muy fuerte porque es muy rico, maneja un negocio que es la droga. A diferencia de lo que fueron las guerrillas centroamericanas y suramericanas, que vivieron pobres, nuestro terrorismo es sumamente rico. Aquellas vivían de donaciones internacionales, el nuestro vive la droga. Entonces, no lo vamos a derrotar de un día para otro, esto toma tiempo, pero si persistimos, lograremos derrotarlo. Y hemos avanzado, el año pasado hubo un descenso en el homicidio del 22%, en el secuestro del 27%. Falta mucho, pero con persistencia lo lograremos. Presidente Uribe, en España hay muchos ciudadanos de su país que se han venido aquí a lo que denominamos con la expresión buscarse la vida. Yo no sé si hay víctimas en los atentados de hoy colombianas, Es posible que las hubiera, porque sabe usted que la línea férrea afectada comunica ciudades, digamos, de emigración también, con la capital, con Madrid. No sé si usted tiene conocimiento de que haya podido haber víctimas de su país, colombianos. La comunicación que me ha dado la señora embajadora Noemí Sanín es que todavía no se ha reportado, pero nosotros no tenemos certeza, porque ustedes saben la gran cantidad de colombianos que viven en España. Presidente Álvaro Uribe, le agradezco muy especialmente que usted haya pasado por los micrófonos de la cadena SER para compartir con nosotros el sentimiento de dolor que embarga esta ciudad y este país. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro compromiso. Ustedes no están solos, los acompaña el mundo democrático. Y Colombia es una partecita del mundo democrático que tiene la singularidad de haber sufrido mucho el terrorismo y de tener una voluntad inquebrantable para derrotar el terrorismo. Suerte. Buenas noches y toda mi solidaridad. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe. Suerte en el camino, en el difícil, complicado camino que usted emprendió en la lucha contra el terrorismo que afecta a Colombia. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Las palabras del presidente de Colombia, que agradezco, como agradezco las de los demás dirigentes del mundo que hoy se han dirigido hacia este país para acompañarnos. Es de agradecer todo ello. Pedro, te he interrumpido algo que nos ibas a contar y que solo habías enunciado. Sí, decía una iniciativa digna de ser resaltada. Es una guía de autoayuda tras los atentados del 11 de marzo. La ha elaborado la Unidad de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Es de libre disposición y gratuita para todas aquellas personas que la necesiten, que la soliciten, que conozcan a alguien a quien le pueda servir. Guía en la que se hacen preguntas y se obtienen respuestas, asuntos como qué me pasa, si necesito ayuda o qué puedo hacer, apoyarte en los demás es importante, técnicas de autoayuda para controlar el malestar y después qué. Son unas 30 páginas, ya les digo que pueden solicitarla la Unidad de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense. ¿Se puede encontrar también en Internet o no? Yo creo que sí, a nosotros nos las han enviado desde luego por correo electrónico. La página web, yo no lo he comprobado, pero la página web de la Universidad Complutense es www.ucm.es. Las siglas de Universidad Complutense de Madrid. Tal vez, UCM. Ahí acudiendo a la Facultad de Psicología, posiblemente exista la posibilidad. Si no, yo doy un correo electrónico por si alguien quiere solicitarlo por correo electrónico, que es clinica@psi.ucm.es. Ahora repito. clinica@psi.ucm.es. Bueno, pues tal vez a alguien le pueda servir de ayuda esta guía que le ofrecen de manera generosa y gratuita. 11 y 29, 10 y 29 en Canarias. Continuamos. ¡Qué peliculón! ¿Te ha gustado? Hombre, es que yo o leo los subtítulos o miro la peli. Pero todavía no sabes inglés. No todo el mundo es como tú, que habla inglés y está aprendiendo alemán. Aprender alemán o inglés de una forma rápida, práctica y con un profesor personal que te ayuda en todo momento es muy fácil. Llama a Home English 902 23 23 23. Además, solo por informarte conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis. Home English 902 23 23 23. El 90% de los hombres tendría más confianza en sí mismo si no perdiera pelo. Dercosaminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercosaminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900-211-125. De venta en farmacias. Vichy. La salud también está en la piel. Buenas noches. Quizás sus sueños se han cumplido ya. Porque hoy ha habido sorteo del cupón de la 11. ¿Es este su número? 61.768. 61768. Obtiene un premio especial de 300.000 euros, el cupón de la serie 58058. Mañana tiene una nueva oportunidad con el cuponazo de la 11. Y recuerde también que este sábado día 13 se celebra el sorteo extraordinario de primavera de la 11 con un premio especial de 11 millones de euros. Buenas noches y buena suerte. Si la informática es un problema para mejorar en tu trabajo, teclea esine.net. Aprende a manejar Windows, Access, Word, Excel y PowerPoint en muy poco tiempo. Con el curso de informática profesional Windows y Office XP de Campus Esine. Dominarás todas las claves de la informática. Desde tu casa y con la ayuda de un tutor personal. No te quedes atrás. Teclea esine.net. ¿Quieres adelgazar de una forma rápida y sin esfuerzo? A ti lo que te viene bien es Fórmula 15x4 Doble Acción. Porque con Fórmula 15x4 Doble Acción puedes llegar a perder peso en solo 15 días y sin esfuerzo. Recuerda, pide en tu farmacia o centro dietético Fórmula 15x4 Doble Acción. Fórmula 15x4, la fórmula más sencilla para adelgazar. Estaba comentando aquí con los tertulianos que es complicado, ¿verdad? Cuando uno no tiene una base informativa sólida sobre la que establecer las opiniones, las consideraciones, es complicado. Y estamos navegando de acá para allá sin certeza alguna sobre... La única que tenemos es la de la dimensión de la tragedia, esa es la única. Es decir, la dimensión humana de lo ocurrido hoy. Pero no la otra, la que nos permitiría apuntar en una dirección o en otra... Porque nadie nos ha certificado que pueda ser uno u otro. Que debemos dirigir hacia este lado o hacia este otro nuestro odio, ¿no? Hay que hacer un ejercicio que posiblemente agradecería el profesor Lázaro Carreter, ¿no? Un ejercicio de control extraordinario de cada una de las palabras que dices, ¿no? Y de su posible significado, de sus diferentes lecturas. Hombre, yo no creo es complicado, que, yo no fácil, creo ¿no? que sea importante saber quién ha sido para que podamos, en fin, orientar nuestro odio a un sitio o a otro. Yo creo odio no nos sirve para nada. El odio, ¿no? No, quiero decir, pero bueno, yo creo que eso no sirve para nada. Lo que pasa es que sí tenemos todo el derecho del mundo a saber y a estar informados de todo lo que el gobierno vaya sabiendo, de todo lo que el ministro del Interior vaya sabiendo. Yo insisto, a mí me parece que han pasado, en fin, muchas horas desde que el ministro esta mañana, lamento no estar de acuerdo con nosotros, porque es que yo he apuntado, he estado tomando nota de lo que decía el ministro. Sí. Al ministro le ha preguntado a una periodista extranjera, oiga, usted dice que ha sido ETA porque tiene indicios, además de indicios, tiene pruebas, y el ministro ha dicho que no tiene pruebas, pero que todo apuntaba a que fuera ETA, y que estaba, ha dicho, además, es que ha dicho, es, no cabe duda, a mí es me, ETA. Me ha extrañado de lo que ha dicho aquí a quien hemos tenido del Times de Londres, ¿verdad? Si ellos no descartaban nada y apuntaban en la posibilidad de otra vía, no creo que lo sacaran de la chistera, tal posibilidad, sino que, ¿de dónde partían esos datos? Había aquí, ¿qué instituciones generaban el dato de la sospecha de que pudieran ser otros? Lo desconozco. No, yo estoy seguro de que Acebes, cuando hablaba esta mañana, tenía la certeza de que lo que decía era la verdad. Pues yo no estoy segura de nada. Yo sí, yo si es que yo no tengo ni yo idea. Sí, yo sí que lo yo estoy. Solo, bueno, bien, lo tengo que estar a la puerta. ¿Cómo puedo suponer que el ministro del Interior de España esté engañando a la ciudadanía de forma voluntaria? Favor, eso lo no estás lo puedo entender. Perdona un momento. No confundamos a nadie, ni a los oyentes, ni a nadie. Yo no he dicho que el ministro esté engañando a la ciudadanía. De ninguna de las maneras. Lo que he dicho es que él estaba convencido de que decía la verdad. No he dicho otra cosa. Pero qué verdad. Si lo que... Lo único que sabemos a estas alturas es que no sabemos. Lo único por lo tanto, no se le puede pedir que hable mucho, ¿no? Hasta que no se vaya teniendo idea, que no podemos. De todas maneras, José María, que no ha dicho una palabra por claro, pero ¿qué le estamos pidiendo? Que salga otra vez para que luego le acusemos de aquello que ha dicho en un momento. No hay que olvidar que pasó mañana y elecciones. Muy hombres todos. Hay elecciones el domingo. Y es obligación del ministro del Interior dejar claras las cosas. Y si lo que tiene son dudas, debe dejar claro a la ciudadanía que hay dudas. Pues es, efectivamente, dudas. Eso es lo que yo pido. ¿Lo ha dicho? Sí, perdóname, Félix, esta mañana no tenía dudas, y es lo que yo digo. No, esta mañana. Que me digan, no, esta mañana no tenía dudas y sin embargo no tenía pruebas. Yo hubiera agradecido que desde el primer momento se me dijeran que tenemos dudas, porque esto que ha pasado es tan grave que es mucho mejor ir con pies de plomo, como se ha pedido aquí durante toda la noche. Sí, no, yo creo que hay que ir con todo el mundo con pies de plomo. Sí, yo creo que hay que ir con pies de plomo, pero en fin, esta mañana había unos indicios de un intento de atentado similar en diciembre, había 500 kilos de explosivos, y realmente decir que la autoría probable era de ETA, por cierto, no solamente lo dijo el ministro, sino muchos medios de comunicación, sí, prácticamente pero todos. O sea que... Una hora o dos horas después de salir de haber dicho eso el ministro, el presidente del gobierno, como apuntaba antes Miguel Ángel Aguilar, salió y no se ha pillado los dedos, no nombró a ETA. Yo lo que he visto en la radio francesa en concreto ha sido que les llamaba mucho la atención no ya la intervención del presidente del gobierno, sino la de Rajoy, que ya no recuerdo en la sucesión del día, pero la de Rajoy. Sí, creo que ha sido previa. Rajoy no hablaba de ETA. Y esto les llamaba la atención, por lo menos en los medios franceses, ya. Que el ministro se hablara de ETA, pero que Rajoy, que fue más o menos simultáneo, digamos... Sí. Y posteriormente el presidente del gobierno no hablaron. Eso les llamó poderosamente la atención. Bueno, llamó también la atención en la redacción, ya lo he comentado, de la cadena SER, y lo comentamos, ¿verdad, Pedro? En un momento determinado, oye, no ha pronunciado la sigla ETA. Es extraño, pero como no teníamos ningún elemento que nos hiciera girar nuestra vista hacia otro lado, pues no trasladamos a la antena tal sensación, no dejó de ser una apreciación al hilo de unas palabras, y desconocíamos si tenía algún significado o no el hecho de que no pronunciara las palabras, las siglas ETA. Alfredo Pérez Rubalcaba, que es el representante del PSOE en el Pacto Antiterrorista. Buenas noches. Buenas noches. A usted también le llamó la atención eso de que ni Rajoy, ni Aznar, ni luego, posteriormente, ya avanzada la tarde, el jefe del Estado pronunciaran las siglas de ETA. Pues la verdad es que sí. La verdad es que nos llamó la atención, pero nosotros, cuando salió José Luis Rodríguez Zapatero, habíamos visto la información que había dado a los españoles el ministro de Interior, que había asegurado con mucha firmeza que era ETA, incluso había dicho que nadie podía poner en duda la autoría de ETA, en varios momentos de la comparecencia de prensa había descartado taxativamente otra alternativa, y nosotros en esto siempre creemos al gobierno, y por tanto cuando salimos pues hablamos de ETA y del atentado más horrible que ETA ha realizado jamás en España. Le estoy pidiendo a todos una sensación personal, que sume la suya a las muchas que han ido desfilando por los micrófonos de la cadena SER. ¿Cuál ha sido la suya y cómo ha vivido la jornada? ¿Qué le ha sugerido todo y qué ha pensado? Pues mire, sobre todo con espanto, ¿no? Yo me enteré porque no me llamó nadie al gobierno, me llamó una amiga que vive al lado de la estación de Atocha llorando y me describió un panorama dantesco, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo ha sido una sucesión de horrores, de llantos, de desesperación, y así la he vivido, como un horror, como un espanto, ¿no? Y no he dejado de pensar en los estudiantes que iban en el tren, en los trabajadores que han cogido el tren esta mañana como un día normal, y que muchos de ellos han dejado la vida por una locura, que además todos sabemos que no lleva a ningún sitio, por una locura. Mañana la manifestación, la campaña electoral se ha quedado finiquitada ya, no va a haber ningún acto mañana en el último día. ¿Habilitado para ello? No, ninguno, bueno. No, ninguno. No parece procedente que después de este atentado pues hagamos actos electorales. No sabríamos qué decir, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer mañana es sencillamente salir a la calle para decirle a quien haya sido, ETA o Al-Qaeda, que para los heridos y para los fallecidos, pues desgraciadamente da lo mismo, para decirles que no van a conseguir jamás nada matando, y que la democracia española es fuerte, es sólida, y que los españoles estamos firmemente convencidos de que esta batalla la vamos a ganar, aunque hoy resulte muy difícil decirlo, pero es así. Alfredo Pérez Rubalcaba, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, en el sentido de que da igual quién haya sido el autor, da exactamente igual, lo importante no, yo creo esas... que no, yo creo, bueno, perdóname, pero yo perdona, creo que no, perdona, no, bueno, como decís, ya hablaremos mañana de lo demás o pasado mañana, pues eso, vamos a dejar eso. Yo en este momento, desde luego, lo que sí insisto en lo que decía al principio, bueno, lo importante es toda esa cantidad de gente que ya no va a estar aquí nunca para ver si discutimos o no discutimos y si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo, toda esa gente que, como decía yo esta mañana, lo he dicho al principio también, y de verdad que me quedo con eso, con el trabajo que cuesta sacar una vida adelante, bueno, pues ahí han quedado truncadas esas vidas. No decimos, Carmelo, que dé igual políticamente ni operativamente en cuanto... Hombre, no, claro, humanamente desde luego. Estamos hablando humanamente, claro. Estoy diciendo que políticamente no es la dimensión que estamos subrayando. Sea una autoría o sea otra, ¿verdad? Hombre, es evidente, políticamente no es lo mismo. En el ámbito humano, al que le han matado a alguien, ¿verdad? Pero eso sí que... No hay ni que recalcarlo, ¿no? Ya, bueno, pero por aquello de que a veces hay que subrayar lo obvio, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo creo que... En estos casos, el ejercicio humano es casi un subrayado de lo obvio. No, sobre pero a veces todo porque... es necesario. Cuando... Lo obvio se hace cuando un conocido pierde a un ser querido. Y hacemos lo obvio, lo repetimos, pero quien pierde al ser querido tal vez lo necesita, por eso lo hacemos. Claro. ¿No? Completamente de acuerdo, sí. Y en relación a un análisis político, casi mejor esperar 24 horas. Por eso. Casi mejor esperar 24 horas, porque vamos a ver qué pasa y cómo se reacciona y qué nueva información surge. Y qué sentido tiene esa información, y en qué entorno, y a partir de ahí. A partir de ahí podremos elaborar un análisis más fino, ¿no? Hoy tenemos el corsé puesto, ¿no? El corsé, por indicación propia de los hechos que vamos conociendo, es decir, el corsé, yo creo que llevamos en la mano la lámpara que debe iluminar el ejercicio del periodismo, que es la prudencia, que no es mal, no es mala lámpara. Nosotros nos pronunciamos sobre hechos, como cuando los hechos no están claros, no están nada claros, pues tenemos que ser cautos, claro. En todo caso va a haber un antes y un después del día, claro que sí. Del día sí, de hoy, ¿verdad? Claro, sí, las cosas no van a poder seguir siendo igual, ni los juicios van a poder seguir siendo igual, y la ciudadanía va a exigir muchas cosas que hasta ahora... Y una nueva conciencia de fragilidad. Estaban en una gran nebulosa. Había gente que no se creía que esto de que la guerra del siglo XXI era realmente la guerra contra el terrorismo internacional y contra la amenaza global. Había teorías curiosísimas que eran invenciones de unos y de otros para justificar no sé cuáles y no sé qué hechos. Bueno, y yo creo que la ciudadanía también va a pedir una gran firmeza. En fin, de acuerdo, María Esperanza. Yo no sé si alguien ha negado que la lucha contra el terrorismo, otra cosa es la guerra, fíjese usted. Sobre los métodos de combatir el terrorismo, ahí sí que hay diferencias. Que es un problema que va a estar en la columna vertebral de sustentación de este siglo XXI. Yo ahí no conozco a nadie que haya dicho, lo niego rotundamente. No, no se trata de eso. Vamos a ver, Pedro, ¿qué nos dice la prensa de mañana? Bueno, le voy a decir lo que tenemos sobre la mesa, que evidentemente no es todo lo que habrá mañana en el kiosco. Diario El País, un único titular de apertura, acompañado de una gran foto dramática, de los primeros momentos, cuando todavía los servicios de rescate no habían llegado. Había gente tumbada en las vías, gente que recogía a otras personas. El titular es este: infierno terrorista en Madrid, 192 muertos y 1.400 heridos. Interior investiga la pista de Al-Qaeda sin descartar a ETA. Mañana en El País, por cierto, vamos a poder leer un artículo de Juan Luis Cebrián, se titula Terrorismo en el Pozo, el que hace consideraciones, reflexiones como estas. No se trata ahora de darse golpes, dice Juan Luis Cebrián, de pecho, ni de acusar a nadie con el dedo, pero es preciso pedir más generosidad y grandeza de ánimo a quienes, llevados por la vehemencia del carácter o el ardor de la expresión, han convertido el terrorismo y sus secuelas en campo de batalla e instrumento a utilizar en la liza por el poder o el protagonismo social. Los cuerpos ensangrentados de cientos de inocentes y los millones de víctimas en los que nos hemos convertido todos los españoles, así lo demandan. Ya les digo que es uno de los fragmentos de ese artículo que Juan Luis Cebrián publica mañana en El País, con el titular Terrorismo en el Pozo. El periódico de Cataluña, que también lo tenemos sobre la mesa, portada casi en negro, acompañada en la parte superior de una foto que muestra cómo ha quedado uno de los trenes. 11M, 192 muertos, 1.430 heridos. Al-Qaeda se atribuye en Londres el atentado, los islamistas relacionan la acción con Irak, Aznar mantiene que ETA es la autora del ataque. Y diario La Razón... ¿De dónde saca que Aznar mantiene que ETA es...? Salvo que haya hecho declaraciones que no nos han llegado. Salvo que ponga Aznar en lugar del gobierno. Y quiera poner el gobierno... Sí, porque Aznar no ha hecho tal cosa. No ha citado a ETA. Diario La Razón, 11M, sobre una portada en negro. Todos unidos contra el terror, 192 muertos y más de 1.400 heridos en el mayor atentado de la historia de España, cometido 3 días antes de las elecciones para desestabilizar la democracia. El gobierno sigue apuntando a ETA, aunque no descarta otras hipótesis como Al-Qaeda. Esas son las 3 portadas que tenemos. Voy a buscar más y si las hay, las traigo. Gracias, Pedro. Hay otro detalle que les queremos aportar a ustedes una colaboración internacional que han pedido las autoridades españolas, que se han puesto en contacto con el Instituto de Medicina Forense L. Greenberg de Israel para pedir asesoramiento de los forenses de este país especializados en la identificación de víctimas de atentados terroristas en nuestro teléfono. Así es, buenas noches. La Embajada de Israel en España ha confirmado esta petición de asesoramiento realizada a través de esta representación diplomática. La Embajada israelí no ha podido asegurar si especialistas israelíes van a viajar a España para ayudar a la policía y a los forenses españoles en esta investigación de los atentados cometidos hoy en Madrid. Pero las mismas fuentes han confirmado de cualquier forma que los investigadores israelíes están dispuestos a desplazarse inmediatamente esta misma noche, si así lo decide finalmente el gobierno español. El director del Instituto Greenberg, el profesor Yehuda Hiss, ha declarado que el Ministerio de Salud israelí ha dado luz verde al envío de 3 forenses a Madrid que hablen español. El profesor Hiss ha añadido que estos forenses israelíes tienen mucha experiencia sobre consecuencias de atentados terroristas y, por tanto, está de acuerdo en ayudar a sus homólogos españoles. ¿No podría tener que ver también con la identificación de ese suicida que se dice que iba en un ferrocarril? Y eso explicaría bien la presencia de los forenses israelíes aquí, ¿sí? Si tal suicida efectivamente existiera, claro. Especulaciones todas son posibles, porque partimos del agujero negro informativo que es lo que realmente estamos manejando a lo largo de toda la noche. Todo podría tener que ver, pero ni siquiera ese dato... hemos aportado con la certeza de un hecho confirmado. Es incontrovertible. No, se ha dicho 3 fuentes de la lucha antiterrorista, bueno, pero no confirmado por el Ministerio de Interior. Tres fuentes, pero no es la garantía del 100%. No, el detalle, Carlos, es que son las autoridades forenses españolas las que se han puesto en contacto con la Embajada de Israel para pedir asesoramiento. Bien hecho, son expertos, desgraciadamente para ellos, claro. Sí, yo la verdad es que viendo cómo se ha desarrollado la noche y viendo esta duda sobre la autoría, si nos pusiéramos en la hipótesis, en fin, una mera hipótesis de que es Al-Qaeda, creo que sería buen momento para decir algo muy muy concreto, y es a ETA, dirigiéndose a ETA, estos son sus métodos. Sí. Y como son sus métodos, era el momento de decir ya basta. Sí. Sí, esta sería la ocasión. Son los mismos, porque hoy, fíjese usted, ha ocurrido algo, a la vez que negaban, usted que negaba, permanecía incrédulo ante la posibilidad de que hubiera sido ETA la autora de este atentado, ni siquiera, por lo menos en su comunicado en castellano, han condenado las acciones. Claro, José María, es que... La rechazaban, lamentaban. Y dice, sí, ya sí, lo sí. sé. Son los mismos, claro. Yo en la versión castellana que he leído aquí aparecía 2 veces, una vez término rechazo y otra vez una variante pero muy similar a rechazo. Lamentar es lo que recordemos, es completamente distinta la situación y es completamente distinto el contexto, pero ETA político-militar renuncia a las armas a raíz del intento de golpe de Estado del año 81. Sí. Es decir, ¿qué es lo que significa eso? Significa que hay veces que las personas, que los ciudadanos, nos damos de bruces con una realidad terrible. Bueno, pues yo creo que si efectivamente no fuera la autoría de ETA, sino de Al-Qaeda, esta realidad habría que ponérsela también delante de la conciencia a los etarras, a su dirección. Partiendo de la base que tengan conciencia. Sí, en el caso de que no hayan sido ellos, digamos que ETA, esto era uno de sus proyectos. Sí. De manera que... lo ha intentado, vamos. Mientras se separan de esta realidad... que abominen y que abjuren de semejantes proyectos. Es decir, yo creo que sí que has puesto un magnífico ejemplo de cómo esa ver sobrevenir, digamos, la recuperación de la dictadura en el 81, el intento de golpe de Estado, le lleva a ETA político-militar a renunciar a la violencia y a buscar la vía de reinserción política. Esto es podría tener en el buen sentido esa... Y lo abominable son los resultados. No la autoría, no que impulsaba a realizar esto, sino los resultados, ¿no? Y hoy, si no han sido ellos, se enfrentan a ellos, a esos resultados. Claro, mire usted. Usted intentó el 24 de diciembre. Otros gudaris en nombre de Alá, posiblemente, llevan a cabo sus mismos métodos. Piensan que las cosas hay que cambiarlas así, haciendo esto. Qué humillación, que se atrevan a llamarse gudaris. Son mis correligionarios, sí, están de acuerdo conmigo. Y yo comparto sus opiniones. Yo creo que la actual cúpula de ETA es irreductible, ¿no? Es irrecuperable. Además, no olvidemos que la ETA que hoy tenemos es la heredera de la parte de ETA que no quiso aceptar la reinserción política. Es la, de todas maneras, la 64 independientemente heredera. De lo que la cúpula ETA y la ETA sea este en este momento, desde luego Arnaldo Otegi, que esta mañana, en fin, pues supongo que movido por el espanto, ha salido tratando de decir y de hacernos creer a todos que ETA no era la autora del atentado. Bueno, que le dure ese espanto, como decía yo al principio de mi intervención, vamos, que le dure ese espanto, que reflexione y que pase lo que pase, bueno, que esté dispuesta a partir de este momento a ponerse delante de ETA y decirle a ETA, bueno, por mi parte esto se ha acabado, ¿no? Pedro Blanco, nos han llegado otros periódicos que sí, no habíamos tenido en la anterior. El Mundo y La Vanguardia. La fotografía en el, bueno, las fotografías, como se pueden imaginar, son en todos los casos igual de brutales, ¿no? En el caso del Mundo, recoge a dos bomberos trabajando en uno de los vagones. En un segundo plano se ve a una de las víctimas, atrapada entre un amasijo de hierros. El lo titular, que es motivo de controversia, por ejemplo, en Nueva York no lo es aquí, ¿no? El hecho de que no aparezcan cadáveres. Yo creo que aquí no hay nadie que ponga pegas al respecto, en el sentido de, si hay que darle dimensión humana a la tragedia, también se le da con estas imágenes. No creo que ninguno le impulse una dimensión morbosa para incluir una determinada imagen. Decía que el titular de apertura del Mundo es este, el día de la infamia. Que creo que, por cierto, sí ha empezado José María Aznar su alocución hoy, ¿no? Con esta palabra, la infamia. Bueno, perdona la puntualización. Y Bush. No, es que me habían dicho que Bush también lo utilizó para hablar de esto. Es que Bush la copió, porque es de Franklin Delano Roosevelt después de Pearl Harbor. A tanto no llegaba. Bueno, pues este es el día de la infamia. Así titula El Mundo. Cuenta también El Mundo que un email reivindica para Al Qaeda la operación Trenes de la Muerte. El supuesto comunicado asegura haber golpeado en una de las bases de la Europa de los Cruzados. Y diario La Vanguardia, la fotografía es para el boquete que ha causado una de las explosiones en uno de los vagones de ese convoy de cercanías. Perdón. El titular de La Vanguardia es este, 11M en Madrid. Casi 200 muertos, 1.400 heridos en la mayor matanza terrorista de Europa. Cuatro trenes de cercanías abarrotados estallan a primera hora de la mañana. Hay una referencia también a lo que se ha convertido uno de los pabellones de la Feria de Muestras de Madrid. IFEMA, un gran tanatorio. Con frases de un doctor, por ejemplo, esto es cirugía de guerra y muchos heridos morirán, es lo que dice un doctor. No ha llegado todavía, ¿no? Es interesante contrastar estas primeras páginas de los periódicos que saldrán o que están saliendo ahora y lo que han dicho las ediciones especiales que han sacado los periódicos de Madrid. Pues déjeme que los les aporte a los oyentes lo que habían publicado en las ediciones especiales. Que se habían hecho pues a primera hora de la tarde. Claro, es normal, pues se han hecho a las 12 de la mañana, claro, a la 1 de la mañana. Pues igual que si nos retrotraemos aquello que decíamos en la SER en ese momento también. Claro. O sea, que no digo que nadie estuviera transitando por territorios extraños, ¿no? Era la información que había en ese momento. Lo que había entonces. Pero fíjense cómo han cambiado las cosas desde que se publicaba esto. ABC, masacre en Madrid, ETA asesina a más de 130 personas. La Razón, asesinos, conmoción en España tras los salvajes atentados de ETA en Madrid. El Mundo, más de 130 muertos en la mayor masacre terrorista de nuestra historia. Aquí sí que no apuntaban, ni en el antetítulo ni en el título, a la autoría etarra. Sí, en el editorial. En el editorial hacían alusión a ETA y al comportamiento de Carol Rovira. Y en El País, matanza de ETA en Madrid, más de 170 muertos, eran los datos que tenían en el momento de elaboración de esta edición especial, en cuatro atentados en trenes de cercanía. La información ha ido cambiando, alterándose con el ritmo que nos ha marcado la autoridad que debe marcar ese ritmo, que es el ministro del Interior. Cuando a las 7:30 ha aportado esos datos nuevos de localización de una furgoneta con temporizadores y con una cinta con versículos del Corán, por cierto, cinta que dicen que se puede adquirir en cualquier establecimiento, es decir, que no es extraña, no es algo dificultoso de ser adquirido, sino que se puede comprar. Los de esa confesión religiosa la pueden utilizar y la llevan como un elemento más o menos habitual, ¿verdad? O sea, que no es ningún elemento extraño, que no esté en el mercado, está en el mercado. Eso nos dijo el ministro del Interior y a partir de entonces hemos navegado por este territorio de la confusión. Espero que desde aquí, desde la SER, hayamos contribuido a hacerles a ustedes más soportable este día. Cuando la tragedia nos visita, siempre, siempre queremos saber. Es una pulsión humana. La madre, el padre que han perdido a su hijo, quieren saber qué dijo, qué hizo en los momentos finales. Hemos querido acercarles a ustedes lo que se sabe lo poco que se sabe, si acaso la duda que nos ha embargado a lo largo de toda la noche. Saber que nada está claro, salvo una cosa, salvo la tragedia que ha vivido esta ciudad, la tragedia que está viviendo Madrid y este país en general. Vamos a hacer un alto en este recorrido. A las 12:30 vamos a volver con todos ustedes, vamos a hacer recopilación de la jornada y les vamos a poner uno detrás de otro aquellos datos que hemos conocido a lo largo de este largo día, de este 11M que ha trazado una línea de sangre con otro 11, el 11S. Señores, hasta dentro de un rato. Preste atención. ¿Lo oye? El sonido es demasiado agudo, ¿no cree? Las ondas sonoras no se propagan bien, sobre todo en el derecho. Falta pureza. Deduzco que existe contaminación acústica. Cualquier excusa será buena para acercarte a un taller de comercial Mercedes-Benz, porque ahora y hasta el 31 de marzo, con cualquier intervención que realicemos en tu vehículo, te regalamos un chaleco reflectante de seguridad obligatorio. Infórmate en el 902-998-999. Cuando sea grande, llevaré a mi papi al trabajo con mi cohete espacial y llegaremos en un segundo. Hasta ese día, si buscas rapidez, prueba la Radial 2 de Madrid a Guadalajara. Verás que cuentas con vía libre durante todo el trayecto y que el asfalto y la señalización son de una calidad insuperable. Radial 2, un camino pensado para ti. ¡Uf! ¡Qué calor he pasado en la fiesta! Igual que nosotros cuando no teníamos aire acondicionado Daikin. Sí, porque Daikin con tecnología inverter es la mejor solución para ahorrar disfrutando de la temperatura ideal. Los climatizadores Daikin, gracias al sensor inteligente, reducen el consumo de energía cuando en la habitación no hay nadie. Daikin, el aire mejor acondicionado. ¡Empuja! Pensando en los que tienen familia o la van a tener, tenemos un Mitsubishi Space Star gasolina desde solo 11.420 euros y diésel desde 14.650 euros. ¡Vamos, empuja, mujer! Pues no, ya no empujo más. Este coche se estropea siempre. Vamos ahora mismo a comprar un Space Star. Red de concesionarios Mitsubishi de Madrid. Habría mil y una maneras de contarte que el Leroy Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio. Pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla. Todo al mejor precio, el Leroy Merlin. Y si te resulta demasiado bueno para ser cierto, te ponemos dos ejemplos. Columna de ducha Totem Cuba, 99 euros. Y el generador Engel, 650 vatios, 150 euros. Ahora, solo te queda venir antes del 23 de marzo al Festival de Precios del Leroy Merlin y llevártelo todo. Ahora puedes ser uno de los primeros en descubrir las nuevas instalaciones Volkswagen de F. Tomé. Y en marzo también estrenamos horario continuo de servicio postventa, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 7 de la tarde. F. Tomé, en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500, junto al aeropuerto. Con Navigator, el sueño de ir a la Eurocopa 2004 es una realidad. ¡Anímate! Compra un paquete de papel Navigator. Guarda el código que viene en el envoltorio y entra en la web navigator-paper.com. Cada semana se sortean 30 entradas. Navigator, el papel oficial de la Eurocopa 2004. Controla tu cuerpo para que la enfermedad no te controle. Escucha Vivir en Salud. En las madrugadas del viernes al sábado, de 5 a 6, con Rosa María Belda. Cadena SER. Desgraciadamente, miles de niños mueren cada día. Afortunadamente, tú puedes ayudarles. Envía desde tu móvil tu mensaje de ayuda con lo que quieras decirles o con la palabra ayudar al 5575 y el importe íntegro de ese mensaje irá destinado a devolverles la sonrisa. Es una obra social de Mensajeros de la Paz. La SER al día. Libros. La novela Sonríe Delgado, de Javier Puebla, finalista del Premio Nadal, nos sitúa en un Beirut en llamas hacia 1980. Se trata de un thriller frenético e inquietante con un prodigioso juego de disfraces e identidades. Un personaje misterioso, una especie de mendigo superviviente en un paisaje en ruinas, se encuentra con un diplomático español herido de muerte que le expresa su última voluntad, que mate a la mujer que ha destrozado su vida. Al morir el diplomático, el personaje misterioso le suplanta y con esa nueva identidad regresa a España para matar a una mujer que no conoce. El lector nunca estará seguro de lo que ocurre en la novela ni de quién es quién. Todo es un juego de engaños, chantajes y amenazas. Se trata de una novela original para todo tipo de lectores. El autor, Javier Puebla, nació en Madrid en 1958. Es escritor, periodista y director de cine y autor también de Murcia Town y Aquel anciano pájaro. Recuerden, Sonríe Delgado, de Javier Puebla, Editorial Destino. ¿Qué ha pasado? Ha habido un accidente y pueden necesitar sangre de mi grupo. ¿Y tú vas a donar tu sangre? Pero si no conoces a nadie. ¿Y qué me importa? Lo importante es que voy a ayudar a alguien a seguir disfrutando de la vida. Casos con...